musical para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estrenan tráiler final de Doctor Sueño. La segunda parte del Resplandor de 1980 está cada vez más cerca de su llegada a los cines. Esta nueva entrega, que llega a cargo de Warner Bros., trae de regreso al enigmático Danny Torrance, ahora en etapa adulta, para mostrar una nueva arista de lo que anteriormente conociste bajo el Salón Rojo. Interpretado por Ewan McGregor, comenzará a percibir extrañas presencias en su casa luego de recuperar sus habilidades psíquicas. La podremos ver el 7 de noviembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.